Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Vamos a entrar de lleno al programa de esta noche, ¿les parece? Vamos a comenzar en lo que nos quedamos. Ayer estábamos platicando acerca de la mentira. Si tú no recuerdas, les estamos resumiendo que en el libro de En Casa, de estos dos grandes psicólogos que descubrieron, más bien describieron su vida personal, como te decíamos, Ron sufrió golpes y tristezas y durezas por parte de su madre y su padre, sobre todo su madre, cómo lo humilló y le destruyó su autoestima, al grado de que cuando creció y tuvo una hija que se parecía a su madre, él mismo la despreciaba y la sacaba de su lado, y su hija no entendía por qué su padre la despreciaba y la humillaba, o más bien se alejaba de él. Para entonces ellos eran adventistas, formaban parte de nuestra iglesia, y a pesar de esto, bueno, él se portaba de esa manera. La hermana Nancy platica dentro de este libro cómo es que ella tuvo un abuso sexual por parte de sus vecinos. Sus padres nunca se enteraron, ella tuvo que luchar con esa idea, y cómo pudo salir adelante de este abuso que tuvo por parte de los vecinos, y sus familiares nunca se enteraron. A través de este libro también escuchamos varias cosas, varias historias muy tristes de personajes o de mujeres que superaron la oportunidad de servir a Cristo yendo a la iglesia, pero tuvieron también traumas. Una de ellas, o la más difícil, de la peor de todas las historias que hemos encontrado, es de esta muchacha que se despertaba, que era una fiel esposa, pero que a ciertas horas se volvía, digamos que se perdía en su mente, se le iba toda vestida en pijamas al trabajo de su esposo, le gritaba, iba y le decía cuanta cosa podía, regresaba a su casa y ella olvidaba todo este desastre que hacía. O sea, se le iban las ideas a la hermana. Cuando investigaron qué era lo que había pasado, resultó que descubrió que cuando era niña, ella siendo de 4 años, 5 años, habían abusado de ella varios hombres, la habían intentado sacrificar para el enemigo de Dios en un altar, un grupo de satanistas, la quisieron sacrificar, bebían su sangre y habían abusado de ella esos mismos hombres. En fin, muchas cosas que fue para ella muy difícil, pero al final se recuperó, luchó y llegó a poder superar esos grandes problemas. Historias como estas nos platican estos dos grandes psicólogos en los Estados Unidos en el libro de En Casa. Te recomendamos que si puedes lo busques y lo encuentres, porque allí nos da también la solución para superar y encontrar la paz interior en nuestro corazón. Pero ellos, a lo largo de este libro, nos platican de la importancia de cómo es que la mentira, desde los inicios de la humanidad, empezó a destruir a los hijos de Dios, porque para el enemigo de Dios esta mentira era lo mejor que podría usar para acabar con ellos, y eso que engañó a aquellos hombres tan perfectos que había en este mundo, porque así era. Había personajes perfectos que fue Adán y Eva. Recuerde que los antediluvianos usaban prácticamente el 100%, casi el 100% de su cerebro. Nosotros en la actualidad usamos solo el 15 o el 10% y así vivimos como vivimos. Y hay supuestamente inteligentes, personas superdotadas. Y en aquellos días, mis amigos, se usaba la mayor parte de su cerebro. Imagínate que el enemigo haya podido engañarlos a través de una gran mentira a estos dos personajes, Adán y Eva. Y ayer ya te habíamos comentado varias cosas de cómo es que él usa las herramientas del día de hoy para engañarte que tú no vales absolutamente nada. Esa es una de las mentiras más fuertes que ha usado y ha tenido mucho éxito, porque te compara. Ayer te decíamos cómo él comparaba que con los modelos de la actualidad. Si tú no puedes usar tatuajes, no valías. Si tú no te pintabas, no valías. Si tú no usabas cierto tipo de ropas, no tenías ningún valor. Así que la mentira fue la que llegó Y no llegó sola, llegó por herencia. Nuestros padres, mis queridos amigos, nos orillaron a que siguiéramos mintiendo como ellos mentían. Además, la mentira no llega más que por nuestro medio ambiente. Recordemos que la familia es fundamental en nuestra vida y ellos pueden lograr que nosotros nos comportemos como mejor personas. Pero si ellos también mienten y nos enseñan a mentir, nosotros vamos a hacer lo mismo. Pero eso no solamente pasa con las familias, eso sucede también con las iglesias y las comunidades en las que nosotros nos criamos. En la mayoría de los casos, aportan la mayoría de nuestros pensamientos y nuestra vida, porque los sentimientos son los que nos enseñan lo que realmente valemos. Y a la larga, la lista de necesidades que nos satisface o son ignoradas son las que nos dan las necesidades básicas para luchar en este mundo. Y el enemigo sabía que los únicos que podía poder moldear desde un principio eran los niños. Así es, los niños. Tú y yo debemos de reconocer, mis amigos, mi querido amigo, mi querida amiga, que cuando tú eres niño, no puedes bautizarte. La Iglesia Católica practica el bautismo por los niños cuando son chiquitos. ¿Por qué no se pueden bautizar? Simplemente porque no tienen conocimiento. ¿Qué hace Dios? Nuestro Dios te dio el libre albedrío y no te bautiza de niño porque sabe que no estás consciente de lo que estás haciendo. Por eso, Él espera que tú seas más adulto, más joven, que tengas conciencia de lo que estás haciendo, y entonces te llama para que tú te puedas entregar a él. El enemigo es un personaje tan astuto que él lo que hace es moldear tu mente desde que eres un niño infantil, para que cuando tengas la edad apropiada para bautizarte y entregarte a Dios, no lo hagas y prefieras estar en el mundo, en todo este pecado, en toda esta maldad. Eso es su trabajo. ¿Y cómo te moldea el cerebro de nuestros niños para que cuando crezcan no quieran saber de Dios? Simplemente la televisión, la música, los juegos, las películas, los juegos de video, el celular, el internet. Todo este tipo de cosas son herramientas que moldean la mente de nuestros jóvenes y niños para que cuando ellos lleguen a la adolescencia o a la juventud con la edad apropiada y la mente ya estable para poder decidir entregarse a Cristo, no lo hagan. Por eso el enemigo prefiere moldear la mente infantil, porque sabe que así lo puede hacer. Otra de las cosas que él usa es, bueno, dice, muchos no ven la televisión. Bueno, ¿qué va a hacer? Usar adultos. Adultos que ya tengan la mente pervertida, maleada, destruida, drogada y alterada por el alcohol, para que así maltrate a los niños que tienen alrededor de 5 años, 6 años, y después de que ellos fueron abusados emocional, psicológica y físicamente, estos niños no quieran saber de Dios cuando crezcan. La mayoría de estos niños que son abusados de chicos de muy a temprana edad, cuando llegan a la adolescencia terminan convirtiéndose en hombres iracundos, destructivos, en personajes que son abusados físicamente, se vuelven de otro sexo, pueden convertirse en gays o en lesbianas, porque la vida que llevaron de niños les destruyó la vida. Es así como el enemigo moldea y usa a otras personas para destruir la mentalidad de los niños, para acabar con sus emociones, para que cuando lleguen a la adolescencia o la juventud, cuando tienen ya la edad apropiada para bautizarse, no lo hagan. Si tú sufriste un abuso, obviamente no vas a creer en Dios. Si tú fuiste insultado, destruido, golpeado, dices, mi papá, mi mamá son adventistas y me insultaron y me golpearon y me hablaban de Jesús, pero siempre me trataron mal. Pues yo no quiero saber nada de la iglesia, mejor quiero probar el alcohol, la cerveza, el cine y todo, y los bailes y todo aquello que veo en el mundo. Y los jóvenes terminan yéndose para aquel lado, porque eso es el trabajo del enemigo, ponerte las cosas de una manera que te guste, para que tú decidas irte para allá y no seguir. Es una gran mentira porque te pone las cosas buenas, pero no te dice las consecuencias de lo que estás haciendo o de lo que piensas seguir. Por eso debemos darnos cuenta que las necesidades básicas de los niños son las emociones, las cuales son destruidas desde pequeños para que cuando crezcan, cuando tengan la mayoría de edad para poder decidir bautizarse, sea ya no lo hagan y se alejen de Dios. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos, mis amigos, y debes de darte cuenta, está en la bendita palabra de Dios. ¿Quién fue el que se bautizó? El que nos enseñó en qué edad o más o menos en qué tiempo debes de bautizarte. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué edad se bautizó? Recuerda que la palabra de Dios nos platica que Jesús se bautizó cuando él ya era casi un adulto. Ya tenía alrededor de 29, 30 años. Él decidió entregar su vida a Jesús. Pero no porque en ese momento se encontró con Cristo, sino porque cuando era pequeño, la Virgen María y José enseñaron a Cristo a leer la Biblia, a decirle que era el Hijo prometido de Dios, a que debería de seguir los pasos. O sea, que desde que era niño, ella fue instruido en los pasos de Cristo, en los pasos de Dios, leyendo la palabra, diciéndole que él era el Hijo prometido. Y entonces, en esas enseñanzas, fue que él creció y para cuando llegó a la edad adulta, ya estaba preparado para poderse bautizar. Ahí es donde nosotros nos cuesta en nuestra edad adulta decirles a los niños que es que la Biblia es mejor, que estudiar a Jesús es mejor, que buscar a Dios es lo mejor. Y para que cuando lleguen a la edad adulta, por sí solos decidan bautizarse, entregarse a Cristo, sin presiones, ellos lo decidan y entreguen su vida a Jesús. Pero depende de nosotros. Porque si nosotros permitimos los abusos, golpes, el uso de los medios de comunicación que los distraen de Dios y todo ese tipo de cosas, lo más seguro es que ellos no se entreguen a Cristo y se alejen de Él. Claro, estas herramientas son muy buenas para los que somos ya adultos y sabemos manejarlo, pero para nuestros jóvenes, que seguramente se van a meter al Facebook, al Twitter, al Instagram, a ver un montón de imágenes en San Google, como le decimos por aquí, van a ir a buscar en San Google imágenes y demás cosas, siempre les aparece promociones y cosas que le van a destruir la mente, y por curiosidad los va a llevar a otro lado y van a terminar muy mal. Es importante que podamos poderles moderar a nuestros hijos o a los jóvenes este tipo de herramientas que pueden destruir su mente, para que no caigan en la tentación o en la maldad que existe a través del internet y a través de la televisión y la música, mis queridos amigos. Bueno, pues comentando de parte de lo que dice a través de este libro, ya en esta parte final, nos dice, como les decíamos, la mentira, nos comentó de que los niños tienen el descuido de sus emociones. Ellos no pueden mantener sus emociones estables porque para ellos un signo de admiración es admirar a sus padres. Y si sus padres tienen mentira en su vida, en nuestro interior, lo que le vamos a heredar a esos niños es precisamente la mentira. Y nos convenceremos de que estamos bien, pero en realidad estamos engañando a nuestros propios hijos y a su futuro. Por eso, a veces nuestros padres escogieron hacer ciertas cosas para cumplir nuestras necesidades, pero por ahí también nos terminan destruyendo. La mentira, mis queridos amigos, se acentúa porque la experiencia de la vida nos produce muchos daños específicos. Muchas de las razones por las que nosotros hacemos que nuestros hijos mientan es porque fuimos dañados cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, y pensamos que estamos actuando mal. Tales cosas son rechazo, abuso emocional, abuso psicológico, abuso físico. Y cualquiera de esos casos, los niños siempre se van a sentir culpables porque se creen que son responsables de todo lo malo que surge en este mundo. Por más que tú le digas a tu hijo o al muchacho de 5 o 7 años de que no es cierto, el niño siempre va a pensar que es su culpa, porque para ellos todo lo que está a su alrededor camina o da vueltas alrededor de ellos. Así son los niños, así crecen con esa mentalidad. Y todos, cuando somos adultos, vamos a madurar hasta después de los 30 años. Se ha comprobado a través de pruebas científicas que la mente y el cerebro humano, su madurez y su lógica llegan a producirse mejor después de los 30, 31 años. Antes de los 30, la mayoría de los jóvenes o los adultos no tienen una maduración completa y no pueden razonar bien. Terminan dejándose guiar por los sentimientos y las emociones, pero nunca lo razonan y pueden cometer muchos errores a lo largo de estos años finales para poder madurar su cerebro después de los 30 años. Por eso, mis hermanos y amigos, a través de todo este material nos enseña que los padres son personas que supuestamente deben de darnos el sustento emocional, pero en realidad lo que hacen es descargar su culpa sobre nosotros y terminan condenándonos para cargar el peso de culpa de nuestros padres, la vergüenza que ellos vivieron y también avergonzarnos a nosotros, porque según ellos así le enseñaron y así deben de ser, y nosotros pensamos que ese es el mismo trabajo que debemos de hacer con los demás. ¿Es cierto? ¿Es posible esto? ¿O en realidad estamos muy mal? ¿Qué es lo que sucede, mis amigos y hermanos? Por eso, a lo largo de este libro nos enseña de cómo nosotros debemos de preparar a los niños para que esperen la bendita la segunda venida de Cristo. Aquella bendita promesa que nos enseña que Jesús terminará con toda esta maldad, tristeza, este pecado y este sufrimiento. La única manera de hacerlo es a través de esta bendita esperanza, dejárselo a nuestros hijos para que ellos, o a los niños, para que ellos aprendan que Jesús quitará toda esta maldad y acabará con tantas cosas, esperando que aquel momento de Jerusalén, cuando venga la gran Jerusalén, nosotros seremos transformados. Por eso, en esta noche, mis amigos y hermanos, vamos a irnos a escuchar un canto más a cargo de este cuarteto femenino. Yo quiero saber todo de aquella ciudad. bueno, ya yéndonos a la recta final de este último programa de Hacia la Libertad Emocional, a través de todo el libro aprendimos acerca de la mentira, qué tan dolorosa, qué tan triste es, cómo es que a los niños es distraído y maltratado, y a través de los medios que son acabando, o más que nada llenándonos de basura y de dolor que el enemigo está usando para acrecentar la carga. Y el único que nos quiere quitar esa carga es Cristo Jesús. Nos quiere quitar todas esas fuerzas malignas que nos quiere destruir. Por eso Dios nos da la oportunidad de poder que vayamos a Él, de que vayamos por libertad y no obligarnos, cuando el enemigo hace lo contrario. Claro, primero te jala, ya cuando te tiene te atrapa y no te suelta. Y ahí te tiene en contra de tu propia voluntad, te mantiene allí. El único que te puede sacar de ese lugar es nuestro Señor Jesucristo, pero si tú se lo pides. Bueno, en esta parte final del programa vamos a hablar, ya que hablamos de toda la mentira que nos, a través de todo el libro hablamos acerca de las mentiras y cómo las emociones moldearon a los niños, también debemos de recordar que por lo mismo hay una contraparte, no solo la mentira, ahora la verdad. La verdad que Dios nos da. Ya que el enemigo te dijo que, bueno, tú no vales nada, y como no vales nada, necesitas ponerte joyas, anillos, debes de usar el carro último modelo, debes de pintarte, de usar minifalda, mostrar tu cuerpo para que todos vean qué tan bueno estás o qué tan buena estás. Cuando ya está todo esto, entonces él te enseña que esta es la mentira, te dice, ese es el modelo a seguir. Que en realidad no lo es, porque tú vales mucho, ya que Dios te creó a ti y a mí. Cristo murió para redimirnos y tiene un plan para salvarnos. Tiene todo el derecho de ser un integrante importante de nuestra familia y así hacernos también como la familia real del Dios Todopoderoso. Podemos escapar de la telaraña de los engaños del enemigo de Dios y así escoger a nuestro Dios. Pero también esto implica una decisión racional. Porque ahí está la verdad, mi querido amigo. Ya vimos la mentira, bueno, ahora veamos la verdad. La verdad está en Cristo Jesús. Y déjame decirte que Lucifer sabe todo esto. Por lo tanto, su plan maestro es destruir la capacidad que tienen los hijos de Dios para poder tomar decisiones propias. Lucifer ha inventado un plan sutil para lograr esto por medio del dolor, del sufrimiento que usted y yo hemos sufrido en el pasado, en nuestras experiencias dolorosas, alimentándonos con el desprecio por nosotros mismos. Y cuando el enemigo ya te sembró la semilla de desprecio en ti mismo, al verte en el espejo y decir, mira qué feo estoy, ay, estoy pasado de peso, estoy medio gordito, ay, mira, estoy muy flaco, bien huesudo, ay, mira, tengo un grano en la cara y me veo bien fea o bien feo, mira que mi pelo, mira que mis dientes, mira que mi ojo, mira que el tono de mi piel, y el enemigo te sembró ya la semilla del desprecio. Y si a eso le aumentamos también en este plan sutil del dolor y el sufrimiento y el desprecio para ti mismo, también te siembra los sufrimientos de tu pasado, lo que hiciste o te hicieron cuando eras pequeña o cuando eras pequeño. Estas experiencias dolorosas te alimentan aún más y es un virus fatal que entra en tu sistema, en tu cerebro. El cerebro, recordemos, que controla todo el cuerpo humano por medio de pulsaciones eléctricas, como un sistema de computadoras. Entonces, si él daña o confunde la parte central del cerebro, la capacidad para que tomes tus propias decisiones serán confundidas. Tus sentimientos serán controlados por pensamientos y acciones que el enemigo sembró en este sistema de tu cerebro a través de las pulsaciones diciéndote que es mejor esto que el otro, que es mejor que tomes a que sigas la vida normal, que es mejor que vayas al baile a que te quedes en la iglesia, porque eso no es bueno. Y empieza a meterte la semilla y recordándote el pasado y el dolor. ¿Cómo vas a ir a la iglesia si tú hiciste esto, aquello y al otro? ¿Cómo crees que Dios te va a perdonar si tú cometiste tal error, abusaste de tal persona, le gritaste a esta otra? No, puedes ir a la iglesia, mejor vente y toma y fuma y sigue este mundo. Te confunde, te siembra la confusión en los sentimientos y te controla en lo más que él puede. El resultado, mi querido amigo, mi querida amiga, es que usted y yo terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Por eso, controla con un poder interior que no entendemos. Y todo esto, mis amigos, dificulta la decisión de que aceptemos a Cristo Jesús. Por eso cuando crecemos y nos convertimos en jóvenes o en adolescentes, cuando ya tenemos la decisión para podernos bautizar, no queremos hacerlo. Porque todo este tipo de cosas en la semilla que sembró el enemigo nos dificulta para poder aceptar a Cristo. Y entonces nos paralizamos ante este personaje. Por eso el enemigo de Dios sabe que si puede llenar tu archivero de tu mente, sobre todo el subconsciente, vamos a llamar el archivero de tu mente al subconsciente. Si al subconsciente él lo llena de cosas con sentimientos destructivos de rechazo, basados en tus recuerdos pasados dolorosos, o tus emociones dolorosas, o tus necesidades que nunca fueron satisfechas o injustas, él entonces va a poderte obligar para que cada circunstancia que presentes a través de un cristal esté distorsionado por el rechazo. O sea, cada vez que tú te veas ante el espejo, digas, no valgo nada, y te rechazas a ti mismo. El primer paso para tener una autoestima baja es que tú mismo te rechaces, que tú mismo digas que no vales nada, que estás bien feo, que eres lo peor del mundo. Cuando tú superas eso, entonces podrás mejorar tu vida y podrás buscar soluciones con Cristo Jesús. Pero mientras tanto, si ya está distorsionada tu mente, tu cerebro, y te ves al espejo y dices, no, es que no valgo nada, mira cómo estoy, mira que esto y que el otro, mira lo que hice, entonces no va a haber manera para que vayas a la verdad que es Cristo Jesús. Usted y yo debemos de buscar por todas partes evidencias que corroboren que esto es una mentira y que no debemos de aceptarlo. En el mundo de la ciencia, a lo largo de los programas que hablamos en todo este tiempo, grandes 3 meses, hablamos a detalles de cómo la ciencia, la ley de desplazamiento, ha declarado 2 cosas. En todo, se ocupa el mismo espacio en el mismo lugar. También es verdad que la mente no puede estar llena de emotivos recuerdos, o de dolores, o de injusticias, o a la misma vez estar llena del amor reposante de Dios. Por eso, el plan de Lucifer es vencer a la humanidad en la autodestrucción. Comenzando, como ya te lo hemos mencionado anteriormente y lo hemos hablado a lo largo de estos programas, es comenzando con los niños. Así es. Un fundador de Rand Tarry, que se llama, citó una revista ya el 21 de octubre del 91, de 1991, con las siguientes palabras. Él dijo, creo que existe un diablo, y he aquí la agenda de Lucifer. En primer lugar, no desea que nadie tenga hijos. En segundo lugar, si son concebidos, él desea que mueran. Si no mueren por aborto, desea que sean abandonados o abusados física, emocional o sexualmente. De una manera u otra, las legiones del infierno quieren destruir a los niños porque los niños son los adultos y líderes del futuro. Si pueden torcer y herir a un niño, él o ella se tornará en un adulto torcido o herido, que le transmitirá esta misma aflicción a la siguiente generación de niños. ¿Te imaginas, mi querido amigo, a qué grado las cosas que nosotros no vemos están transformando la mente de lo que nos rodea? Hemos hablado a lo largo de estos programas cómo desde el vientre de la madre el enemigo de Dios ha distorsionado la mentalidad de los niños y de los jóvenes. Hemos hablado cómo todo esto es cierto, de que él desde que son muy pequeños les trata de distorsionar la mente, de acabar con su vida, de que ellos no deseen acercarse a Dios, al contrario, se alejen y no tengan la aceptación personal, acabar con su autoestima, que no se valoren, porque solamente si ellos no se valoran, no querrán buscar a Dios. Al contrario, van a querer siempre mantenerse en ahí donde no vale nada. Aquel que siempre toma alcohol, aquel que siempre fuma, es porque quiere parecerse a los demás, pero no se valora a sí mismo. Aquella o aquel que se desnuda a través de las redes sociales es porque tal vez quiere mostrar algo que no es, algo que probablemente le van a decir que se ve bien. Y es lo que busca la mayoría de los jóvenes en la actualidad, que te digan que estás bien o que te ves bien los demás. Y allí es porque se desprecian a sí mismos, a pesar de tener un buen físico o verse bien físicamente, o alimentarse bien o hacer cosas buenas, siempre buscan la aprobación de los demás. Eso te dice que ellos se sienten no valorados. Y así, mi querido amigo, es como el enemigo te atrae para que estés mostrando allá tus partes, tus formas más íntimas, y de alguna forma entonces te distorsione tu mente para que pienses que es la mejor manera de atraer más amigos. Recuerda que el daño empieza en la niñez, pero termina en la adultez, cuando tú terminas dañando a otra nueva generación de niños. No podremos alcanzar la recuperación, mis amigos, si nosotros cada mañana no vamos en oración a Cristo Jesús. No podremos buscar a Dios si nosotros no permitimos que Jesús entre a nuestro corazón. No podremos servir al Creador del universo si no permitimos desechar todos esos dolores y sufrimientos que tenemos, si no le abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo Jesús. Olvídate de esas acusaciones que el enemigo te hace y concéntrate en valorarte a ti mismo, porque eres la hija o el hijo del Dios Altísimo, el Creador del universo, y solamente con esa idea debes de vivir. Eso te hará valorarte por ti mismo o por ti misma como un verdadero hijo de Dios. Para finalizar en este programa, mis amigos, quiero leerte la siguiente parte que se encuentra en el libro de Job, capítulo 8, versículo 13 y 15, que dice: tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios. La esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Te repito, tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Job, capítulo 8, versículos 13 al 15. Recuerda, mi amigo, que si tú te vales por ti mismo, te apoyas en tu situación personal, en tus propias emociones, en poder salir tú mismo sin ayuda de nadie del problema en que estás, no podrás hacerlo. Será como la telaraña que menciona Job. Te vas a apoyar en tu propia casa, en tu propio pie, y bueno, simplemente no resistirá si te olvidas de Dios. Claro, lo dice Job. Si te olvidas de Dios, perecerás, serás cortado y caerás por más que quieras sostenerte en tu propia casa. Eso es lo que nos enseña a lo largo de estos programas que tuvimos contigo. Ojalá que todo esto haya sido de ayuda espiritual para tu vida. Ojalá que te haya servido para que puedas superar tus emociones y sufrimientos. Y ojalá, mi querido amigo, que te lleve a los pies de Cristo Jesús, el único que te puede dar la salvación. Por hoy, mi querido amigo, ya hemos finalizado a la última parte de este programa Hacia la Libertad Emocional. En este último programa, ¿te parece si me acompañas para hacer la oración final? Escuchemos. Cuán dulce fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Bendito Dios, esta noche hemos platicado acerca de lo que sucedió a través de todos estos programas que hemos tenido a lo largo de estas noches. Sin duda, oh Padre, que ha sido de gran bendición para todos aquellos que nos han escuchado a través de este programa, a través de este ministerio. Nos ha ayudado a todos, a mí en lo personal, no me ha servido mucho para poder aprender de ti, oh Padre. También sabemos que puede ser que a muchos de los que nos han escuchado a lo largo de estos 3 meses les ha podido servir en su vida emocional. Permite, Señor, que así sea. Que a través también de todas las cosas que hemos hablado sea solamente, Señor, para exaltar tu nombre, para recordar que tú nos amas, que estás allí para sacarnos adelante y que nunca nos dejas atrás. Hemos finalizado un ciclo más. Un ciclo en el cual hablamos de las emociones, las tristezas, cómo pudimos alcanzar la paz interior. Y Señor, permite que eso no termine nunca, sino al contrario, Señor, cada mañana nos levantemos para poder ir a ti y así consagrarnos por completo a ti, Padre, para liberarnos de esas acechanzas del enemigo y buscarte a ti como nuestro Salvador y Creador del universo. Perdona nuestros pecados, porque seguramente hemos cometido un sinfín de pecados a lo largo de nuestra vida, de esta semana, de este mes, y a pesar de que lo hemos cometido, Padre, ahí estás para perdonarnos. Perdónanos, no merecemos siquiera que tú te dignes a mirarnos, escucharnos, pero Señor, gracias porque sí lo haces. Cuida a cada uno de nuestros oyentes, donde quiera que estén, tú los conoces, Señor, sabes que ellos están presentes, escuchando tu bendita palabra, en este ministerio de Radio Familiar Adventista y el Pasi 7 Day, que cada uno de mis amigos y hermanos también se sientan contentos de seguir escuchando estas diferentes programaciones. A nuestros hermanos que administran este ministerio, dales fuerza, salud y que sigan ellos siempre fieles a tu servicio. No dejes que caigamos, si caemos, levántanos, Padre. También a todos aquellos que nos escuchan a lo largo del día, en todo horario, en este ministerio. A aquellos que nos escucharán a través de los programas, bendíceles y protégeles. Por último, te pedimos por nuestra hermanita Paola, Patty, Roseli, Araceli, la familia Antonio, por Raúl, por Will, y por la familia Rivera, por Gilberto, por allá, por Ali y por Yasmín también, por todos aquellos que nos escuchan en diferentes reproductores, como es Rosita, como es Lluvia de Flores y algunos otros, Padre. Protégeles a cada uno de ellos, abrázalos y dales el descanso que necesitan en esta noche. Fortaléceles y dales tu misericordia y tu amor. Sé con nosotros en esta noche, te lo suplicamos, no por algún mérito, te lo pedimos en tu sagrado, en el bendito nombre de aquel que estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz para que tengamos vida eterna sin que nosotros los merezcamos. Lo rogamos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperar en sus promesas, yeah. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado y ahora sí, llegamos al final de este programa. Gracias por haber estado con nosotros a lo largo de esta semana. Que Dios les bendiga, que les proteja y agradecemos su sintonía. Se despide de ustedes en este horario su amigo y hermano Mario Palafox desde la ciudad de Oaxaca, México. Un muy y grande abrazo a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Y los esperamos ahora a las 10 de la mañana. No se pierdan y acompáñenos lunes, martes y miércoles. Finalizamos el día de hoy el programa Hacia la Libertad Emocional. Nos vemos. Hasta la próxima.